cerrar los ojos y sigue en silencio. Respira profundo, sin temor tu odio. Vuela por el espacio. Déjate ser con pasión. Despierta en tu mañana, lleno de una hermosura. Quietud en el amanecer de un gran futuro. Conquistando tus miedos, encontrando en tu interior la profundidad de tu yo. Alcanzan a ver la luz divina que todo hombre tiene en su interior. Hambriento de pureza, que no te engañen jamás, porque el egoísta no es tu mejor guía. Si pones pretextos, el silencio de tus pensamientos te traicionará. Te abandonará en la terrible depresión. Sabrás cuando ya estés solo. Pero todo es real. En tu rostro se ve la amargura de ya no creer en nada. Trata de buscar una conexión con tu espíritu débil. Trata de conocerte como hombre, con el trabajo de respirar. Ver cómo se acaba todo lo que alguna vez nos unió a los dos. Ahora voy al lugar que siempre quise conocer y no volver a vivir y no volver a morir. Y jamás soñar fantasías, de las mentiras que ilusionan. Nunca me acepté como soy, porque nunca quise crecer. Mi peor enemigo fui yo, con mis ficciones y quimeras que me sepultaron.